9 de la mañana, 32 minutos la hora en todo el país, en toda esta Argentina de paro y en la ciudad de Mar del Plata. Esto también se hace sentir. Habrá movilizaciones, distintas concentraciones y manifestaciones. Estamos en comunicación con Alejandro Martínez, precandidato a intendente por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, una de las organizaciones que hoy estará movilizándose. Alejandro, buen día. Ariel y Juan, te saludamos una vez más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo comienza esta mañana? ¿Cuál es hoy por hoy las actividades que desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda van a estar llevando adelante en esta jornada de paro nacional? Bueno, hay un conjunto de actividades que tienen la finalidad de convertir a este paro en un paro activo, en un paro con movilización, para permitir la manifestación de toda una serie de reivindicaciones que están acumuladas. Nosotros estamos parando y movilizándonos por las paritarias sin techo, por el pase a planta permanente y el blanqueo de todos los trabajadores, por el paso de las horas, por un aumento de emergencia para los jubilados y pensionados, entre otras reivindicaciones. Y la mayoría de estos sectores no tienen la oportunidad de demostrar y de reclamar frente a esta situación. Entonces, consideramos que la movilización es la manera de manifestar estas reivindicaciones, que son las principales para nuestra manera de ver de este paro nacional. ¿Cuáles son los puntos de encuentro, en este momento, de concentración? Sí, sí. Completar. Se está desde los cortes que está habiendo en los accesos a Capital y en otros, en el interior del país. En Capital se está realizando y comenzando una manifestación hasta el Ministerio de Trabajo, y nosotros aquí en Mar del Plata hacemos lo propio, manifestándonos y marchando hasta la municipalidad. Eso va a ser ahora en un ratito nada más, ya están yendo hacia el municipio. Exactamente, sí, sí. A las 10 es el horario de concentración ahí frente al municipio. ¿Y esto está coordinado en con...? En un municipio, sí, que hay que señalar, y en un distrito que está aquejado y agobiado por, entre otras cosas, lo que se ha denominado un lockout patronal que está afectando al puerto de Mar del Plata, lo que tiene a miles de compañeros en la desocupación o viviendo en la miseria de un garantizado que no alcanza ni a un cuarto de la canasta familiar, en una ciudad que ha estado y está agobiada por el cierre de varias importantes fábricas. Ahí tenemos lo que pasó con Argenpesca, lo que pasa con Arepes, el cierre de Lemsa, el cierre de Costa Brava, importantísimos fuentes de trabajo que hoy le están privando a los trabajadores, a cientos de trabajadores, de poder trabajar y llevar su sustento a la casa. Consideramos que esta situación es efectivamente una coacción y una medida de fuerza, pero no es de un día, sino que es permanente contra los trabajadores por parte de un conjunto de empresarios que realizan este vaciamiento y estos lockouts que están afectando a los trabajadores de Mar del Plata. Alejandro, desde el gobierno, para criticar este paro, se habla de que es un paro político, se le pone ese rótulo. Claro. Consultarte, digo, ¿vos coincidís con esto? Y en todo caso, ¿qué es lo malo de que tenga un componente político el paro? No, claro, en tanto y en cuanto es una manifestación de una masa muy grande, mayoritaria, yo te diría, de los trabajadores, tiene un componente político, lógicamente, y tiene un componente político de oponerse al curso de esta política que tiene las manifestaciones que yo señalaba antes y muchas otras más. Efectivamente, es el intento por parte de la reacción de los trabajadores por parte de para poner un límite a este curso que está tomando la economía del país, donde se está descargando un ajuste, donde Scioli no le paga a los docentes, donde se caen a pedazos los hospitales y las escuelas. Entonces, claro, sí tiene un componente político. Es una manifestación, un paro general siempre lo es, y en estas circunstancias lo sigue siendo. Alejandro, ¿recordás cuáles son los puntos de concentración donde van a estar para después ir a concentrar a la municipalidad? Sí, nosotros nos vamos a concentrar, bueno, de acá estamos saliendo de los diferentes barrios, del barrio Libertad, del barrio Regional, del barrio General Pueyrredón, del Martillo, y por supuesto con la dificultad de no tener transporte, así que estamos yendo con los medios con que contamos, el que tiene algún transporte, algún autito, y si no con algún colectivo que hemos conseguido. Pero esto también es una dificultad que tenemos para la movilización, pero queríamos hacerla y queríamos ser presente en esta situación en las calles de Mar del Plata para levantar bien en alto estas reivindicaciones que están, que se están levantando en esta jornada de paro nacional. Otra de las cuestiones en las cuales se hace algún tipo de acento para criticar esta cuestión de algunos sectores es el hecho de plegarse a un paro convocado por representantes de la burocracia sindical más rancia de nuestro país. ¿Cómo se le explica a aquellos que tienen esta postura y que sintéticamente dicen no podés salir a la calle con Moyano y Barrio Nuevo? ¿Qué es lo que se le contesta a esos sectores? Claro. No, bueno, lo de la burocracia más rancia es controvertido porque hay una burocracia que es muy rancia, que está efectivamente con el gobierno nacional y que está carnereando este paro. Simplemente para hacer referencia al GUS, Gerardo Martínez, un acusado de pertenecer a los servicios de inteligencia durante la dictadura, que hoy está al frente de un gremio importante, es uno de los principales aliados del gobierno, y con un montón de otros sindicalistas empresarios. Y ellos, estos sectores, están llamando a ir a trabajar a los trabajadores. De tal manera que la burocracia rancia está bastante dividida y bastante maltrecha. Nosotros participamos de este paro porque, aparte, lo venimos reclamando, porque las reivindicaciones son parte de nuestro programa constitutivo y político: el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, las paritarias libres, el blanqueo, el trabajo bajo convenio, son el reparto de las horas de trabajo o el 82% móvil, son nuestro programa político. Y cuando hay una manifestación y se convoca un paro con estas reivindicaciones, no tenemos ni que pensarlo para participar de esta medida de fuerza y levantar, por supuesto, bien fuerte estos reclamos. Así que consideramos que es lo que tenemos que hacer como fuerza que organiza a los trabajadores, a los desocupados. Lo contrario es condenarnos al inmovilismo y condenarnos a la inacción frente a esta situación que estamos viviendo y que estamos tratando de explicar. Uh-huh. Alejandro, ya que estamos dialogando con vos, te queríamos consultar acerca de las próximas elecciones. ¿Cómo te va a encontrar a vos? ¿En qué condición? ¿También al frente de izquierda? ¿Y si hay una sola lista? ¿O vas a tener que primero, digamos, más allá de lo que es el porcentaje que solicita el colegio electoral, digamos, si te va a encontrar con otro candidato del frente del frente de izquierda, o sos el único? No, vamos a ir a las PASO dentro del frente de izquierda, así que, bueno, por lo menos, no, creo que dos listas también acá a nivel local, y vamos, pero con una inmensa expectativa, porque, bueno, frente a estas dos gotas de agua que están quedando como alternativas políticas, que son en este caso Scioli y Macri, tiene que haber una tercera opción, y esa, las condiciones para que la izquierda ocupe ese lugar, bueno, ya lo está ocupando en varias provincias, en Salta, en Mendoza, en otros distritos importantes, en la propia Córdoba, inclusive con presencia legislativa en esos lugares y en otros más. Tenemos la oportunidad, me parece, para el conjunto de la izquierda, incluso el progresismo que hoy está huérfano de representación, para poner una alternativa, una tercera fuerza, como le decimos, y pelear contra esta polarización que se quiere armar entre dos gotas de agua, como dije antes, porque prácticamente no hay, evidentemente responden a sectores económicos probablemente enfrentados, pero tienen la misma orientación social y proponen la misma orientación social para nuestro país e incluso para nuestra ciudad. Así que frente a eso, nosotros aspiramos a conquistar una fuerte representación en Mar del Plata inclusive. Creemos que tenemos una gran posibilidad de incorporar compañeros al Consejo Deliberante por primera vez en la historia, y vamos a jugarnos con una gran campaña esforzada y militante como siempre para conquistar este objetivo. Así que con mucha expectativa en esta campaña. Y reforzado por ejemplo, esta jornada de hoy, que está poniendo en el debate público la agenda de los trabajadores, que es la que está totalmente ausente en el debate político de la ciudad. Sin ir más lejos, todas estas últimas semanas, el Consejo Deliberante ha estado absorbido por discusiones acerca de la irregularidad o no del nombramiento de los concejales, mientras, como estamos poniendo en evidencia en este paro, hay decenas de compañeros sin trabajo, hay decenas y miles de compañeros que aún trabajando no alcanzan a un sueldo de pobreza siquiera, y bueno, y la situación de los hospitales, las escuelas, que ya señalé antes, y esto no se debate en el Consejo Deliberante, no se debate tampoco la privatización y el saqueo del patrimonio público que se realiza todos los días en nuestra ciudad. Toda esta agenda es la que queremos representar y llevar al seno del Consejo Deliberante después de esta campaña. Nosotros la semana pasada hablamos con Carlos Arroyo, el concejal de la Agrupación Atlántica y precandidato, y en un momento nos comentó algo respecto de cómo formaría su equipo de gobierno, y hay una declaración que nos parece interesante y la queremos compartir con vos. Escuchá atentamente. En el hipotético caso de poder acceder al gobierno, yo voy a recurrir a personas que en este momento militan en otros partidos políticos, y muchos en ninguno, pero que son gente inteligente y preparada para que me ayuden a administrar. De repente hay gente muy inteligente en el Partido Obrero. Yo hablé ya con Martínez, tengo proyectos de trabajo, no tengo límites, es más, yo no creo en la ideología, creo en las buenas y en las malas personas, en las buenas y en las malas intenciones, nada más. ¿Escuchaste bien lo que dijo? Sí, algo sabía de esas declaraciones. Bueno, nosotros lo tomamos como un reconocimiento de un adversario político, y bueno, ese es un reconocimiento, me parece, en este caso, y creo que demuestra con las declaraciones del concejal y precandidato a intendente, uno de los más representativos de la ciudad, que la izquierda tiene representa un factor político importante en la ciudad, y a nosotros esto es lo que, una de las cosas que más nos, es algo sin precedentes antes en la historia de la ciudad, porque hasta el propio intendente Pulti tiene que reconocer que tenemos posibilidades de incidir en el resultado electoral. Entonces es una conquista política de parte del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, que para nosotros es una plataforma importante para dar esa pelea que señalaba antes, ¿no? La del el ingreso al Consejo Deliberante, y después ya pelear en la próxima etapa ya por como una alternativa de poder. ¿Te ves o ves a alguien del FIT o del Partido Obrero formando parte de un equipo asesor de una posible intendencia de Carlos Arroyo? No, para nada, no lo creo, porque entendemos que representamos orientaciones sociales opuestas. No lo veo para nada.